Estoy en el asiento de Obama, en la sala oval de AM Libre. Pero bueno, les estaba comentando a la gente que se están cumpliendo 50 años de la edición de un disco de Miles Davis clásico, Kind of Blue. Una cosa que marcó apasionante. Y como no podemos estar ajenos a esa maravilla, teníamos preparado un tema en homenaje a Miles Davis, que el compañero Matías lo va a alargar en el momento. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos. Escuchábamos a Miles Davis de 1959 y sí. Atentamente hubo alguien que inmediatamente dice Héctor, más precisamente, perdón, pero el King of Blue de Miles es de 1958. Hay dos bibliotecas en este sentido. Es y realmente yo le digo a Mario que si usted le erró por un año... Está faltando gravemente a la verdad y acá vamos a tener que tomar... Le voy a hacer una carta documento, me parece, como primera instancia. Perdón, Flavio. En primera instancia no te había tomado cuenta que ya estábamos en 2009, pero además yo estoy apoyado en lo que estoy leyendo en la prensa. Prensa escrita, ¿no? La prensa escrita, que la prensa escrita nunca miente. No sabe mentir. Y dice, en el antiguo edificio de una iglesia ortodoxa, en la calle 30 de Nueva York, el sello Columbia había montado su estudio. Y hasta allí llegó Miles Davis el 2 de marzo de 1959 con un plantel de primera división del jazz. El saxofonista John Coltrane y Julian Cannonball Adderley y los pianistas Bill Evans y Wynton Kelly, que solo tocó en una de las piezas, el contrabajista Paul Chambers y el baterista Jimmy Cobb. Yo creo que lo que corresponde ahora es comunicarnos con el estudio. ¿Con Miles? Con el estudio. Ah. Con el estudio y revisar un poco las actas de visita del estudio y ahí exactamente ver cuándo fue que llegó, cuándo se editó, cuánto grabaron. Porque un 2 de marzo, fíjese que si es como Uruguay, sí, que el marzo todavía el año está ahí, como sí, empezando. De repente se cuenta el 58. Claro, de repente la gente no está acostumbrada. Le pasa como a mí. Piensa que estamos en el 2008 todavía. Por eso, le pasa. Puede pasar. La gente. Ahí llegan las visitas y ponen la fecha y siguen poniendo 58 claro, cuando ya estamos en marzo. Ya fue pasando. Pero bueno. Aparte, marzo en Estados Unidos es pleno verano. Claro. Como acá. Exacto. El tiempo pasa de otra forma. Sí, de todas maneras yo soy un fanático. De hecho, he jugado siempre en todos los partidos que he podido de la Copa Davis, porque a mí Miles siempre me gustó. Y iba llevando la cuenta y no sé, ahí me daban 50 ahora, pero tal, yo sí, no claro. sé, yo tampoco. Yo es cuento, pero ahora yo cuento de memoria. Claro. En realidad son 49 y un poquito, pero todavía no estamos en marzo, eso lo tengo clarísimo. Perfectamente que estamos en 3 de febrero. Todavía falta un poquito. Pero bueno. Pero agradecemos a Héctor de todas formas la precisión. Realmente no vamos a investigar, sí vamos a intentar comunicarnos con el sello editor y que nos brinde luz en este sentido. Un poco lo que quisimos hacer. ¿Cómo llamar al hotel? No, al hotel. Si no nos podemos comunicar con el sello Columbia allá en Estados Unidos, llamamos al hotel acá. Deben saber. Claro, por eso. Ellos tienen que saber. Eso sí. Tienen sí. todos los discos. Ellos tienen. Los Posafuentes son los discos de. De Miles Davis. Los viejos, de, claro, los viejos vinilos. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo está? A ver, llegó impecable. ¿Y usted cómo le fue la grasa? ¿Llevó el aceite? Llevé aceite. No, yo lo comentaba un poco con Warren también. Ese debe ser Héctor caliente. Sí, no, es que no es para menos. Debe estar calentito. Error, busquen en internet y no estaría mal que pongan algo de Miles. Internet es una porquería. Cualquiera escribe cualquier cosa, eso ya lo supimos varias veces. ¿Qué autoridad tiene internet como fuente de información precisa? ¿Quién es internet? Aparte, lo primero, ¿quién es internet? A ver, nos tendría que remitir conjuntamente a este certificado de aparentemente notarial que posee Héctor, la fuente de internet, el link correspondiente, las visitas, el certificado de compra segura, llegado el caso, si es un sitio de ventas, la el sello kosher, le vamos a pedir también. También la inspección por parte de Don Internet. Exacto. Que certifique la fecha. Pero bueno, yo creo que igual son cosas un año más, un año menos, no le hace. No le hace excelente obra. Exactamente, y él pedía además más de Miles Davis. Yo no sé si tenemos unas ya escuchamos un tema. Tenemos unas versiones remezcladas que le van a encantar a Héctor. Sí, hay unos temas que son en ritmo. Hay una versión en ritmo salsa que está muy buena. Sí, podemos buscar algo de repente. No sé si tenemos ahora a mano, pero hay unas reversiones de Bob Marley, no sé, que le va en tono reggaetón, en tono dub, más, más lo típico de, sí, sí, de Marley y de Davis, de cualquiera de los dos. Exactamente, sí, pero sí. Bueno, eso veremos ahora en el correr del programa si lo podemos satisfacer. Pero de todas formas, bueno, como le contaba, ayer fue un... lo comentamos ayer, ya fue malo, saltó el pozo negro de las grasas, bueno, está, toda una serie de novedades, sí, escatológicas que pasan, que no... que realmente no sé si hacen, y ya las comentamos ayer. Lo único que tengo un dato que es importantísimo, Flavio. A ver. Sabe que hoy estaba leyendo en la prensa, ahora ya no sé qué si decirle lo que leo en la prensa, porque ahora todo lo... ahora todo pasa, ahora hay que sospechar de todo, pero bueno. Porque le quiero dar la cifra, pero con una precisión quirúrgica. Milimétrica. Totalmente, hay... En Punta del Este para febrero, le digo, la ocupación de los hoteles es de un 65%. Bueno. El de las grasas es un 110%. Qué increíble, qué increíble. Ayer justamente era Roberto, obviamente, que está en Punta del Este, y un poco que planteaba la posibilidad de que las grasas abriera un centro... un resort en la punta. Parecía como una idea loca, parecía una aventura, pero ahora con esto que usted me dice del 65% y nosotros con un 110%, creo que el estudio de mercado ya, las cifras van a tener que ser favorables, y no creo que lleguemos a este año, pero el año que viene sí, Las Grasas Resort tendrá dos sedes, o una, vamos a ver cómo camina la cosa, si vale la pena abrir Punta del Este o nos mantenemos como hasta ahora, ¿no? Sí, tranquilo. A ver, Héctor, nuevamente, perdón otra vez, a veces olvido el magnífico espíritu monoculero, me pongo a tono, salud, Héctor. Bueno, Héctor recapacitó, ahora el último mensaje que falta es que... tienen razón, tienen que poner... Bueno, perdón otra vez, ya perdí perdón, ya está muy bien, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo perdonamos. Totalmente. Lo perdonamos. Es que, más, nunca, no es ni necesario. No, sí. Sí, sí, pedir perdón. ¿Usted sí queda enojado? Yo sí, sumamente molesto. Y además creo que ahí es justamente que se establece la diferencia entre comunicador y comunicado. Es verdad. Digo, si nosotros vamos a tomar lo que nos dicen a través de mensajes de texto como una verdad a pie juntillas, mal camino vamos, y sí, porque puede haber en algunos casos intereses creados en la información. De repente, Héctor el año pasado realizó una venta de garaje de discos y un, por ejemplo, un 50 aniversario, una pancarta que decía 50 aniversario de Miles Davis. Y nosotros estamos dando esta difusión y hay alguien que haya comprado los discos que vendió Héctor, ¿con qué cara ahora le tiene que responder a los compradores, a sus compradores, diciendo, bueno, no, en fin, 49 era... Pero... Sí. Entonces... En realidad a mí me pasa algo parecido, porque lo que yo tenía preparado era un lanzamiento de cassettes, también 50 aniversario de este disco. Iba a ser el... Y lo iba a largar en unas cintas que tengo viejas, que eran porque me habían quedado unas 20, 25 cassettes Silver Shadow. Son de las mejores. Son excelentes. Y y tengo ahí un disco de pasta que del Kind of Blue, que está, vio cuando lo agarra el sol, que le queda con pollerita. Queda buenísimo. Y le da un efecto al sonido, que eso, si usted lo escucha directo del vinilo, está bueno, pero si eso además lo traspasa el Silver Shadow, pues aparte es de 90 minutos. Uy, los mejores. Tengo, claro, la idea es grabar el disco en 33, como es original. Uh-huh. Y para los que les aburre, un poco para la gente más joven que de repente se aburre con el jazz, grabar en 45 lo que resta, porque es un lado y un lado. Vio que el cassette es de 90. Claro. Y el vinilo dura unos 43 minutos, más o menos. Sí, más. Entonces teníamos de un lado grabado en 33, original, y la otra en 45. Para la gente más joven, para los que les gusta bailar jazz. Claro. Ahí. Jazz dance. Yo creo que igual tendría que jugársela a Mario. Y lo puedo largar, sí. Héctor dice, monóculo nunca se equivoca. Que Dios se apiade de mí. No hay problema, Héctor. No hay problema, Héctor. Dios está con nosotros. Exactamente, y además cualquier cosa, si llega a tener alguna incursión divina en su vida, le recomendamos, como le recomendamos a todo el mundo, que emita nuevamente este programa en su casa hasta tanto ese afán de precisión clínica y contradecir en cierta medida la palabra de monóculo se vaya disipando. Y nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Totalmente. Tenemos la por capacidad. Por algo somos seres divinos. Tenemos la capacidad, exactamente. Y grandioso. Y la posibilidad. No cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. Mario, no sé, tenemos esta noticia de Punta del Este, como hablamos, Punta del Este se viene con todo. Se viene con todo y además con un 65% en una temporada que en febrero ya no es verano. No, ya lo hemos dicho. ¿Qué fue? A la gilada. Digo, sin pretender ser agresivo, pero bueno, en realidad es irrealidad. En el mejor sentido de la palabra. Y ayer hubo dos hechos futbolísticos de maravilla en nuestro país. Qué ordinario los brasileños. ¿Qué programón tenía planificado Mario? Busque el serrucho por ahí, Flavio. Se empieza con el sillón y vaya a saber a dónde tiene que sentarse, nos dice la bruja. Que alerta. Lo adivinó. También. Ya adivinó que venía un programa de aquello, de colección. De colección. Después voy a pedirle a Matías que me facilite la grabación de los primeros minutos del programa. Lo voy a escuchar. Creo que no los pudo grabar. Eso debe haber sido una orden suya. Mario. No sé. No grabe, no deja de grabar. ¿Me estaba escuchando usted? No. Ay, se lo perdió. Le mandaba saludos y todo. Pero bueno, no importa, igual. Se lo digo después personalmente en la tanda. Le agradezco todo lo que le agradecí al aire, Flavio. Bueno, muy bien. Una gesta deportiva. Por un lado, creo que el Uruguay nuevamente se afianza como el mejor anfitrión del mundo. Sin lugar a dudas. Tenemos que tener en cuenta que ha habido un incremento importante de turistas brasileños en nuestro país. Y creo que Uruguay todo tiene identidad claramente marcada con el mate, con el termo y el mate. Cosa que hoy, por ejemplo, veía una entrevista que le realizaban a pasajeros que se bajaban de un crucero. 3.000 bajaron hoy de un crucero y a todos les llamaba, le preguntaba ¿qué le gusta de Montevideo? ¿Qué le llama la atención? El mate. Todos estaban como sorprendidos que cada tres uruguayos uno esté portando un termo y un mate en la mano. Le llamaba la atención. Y entonces, ¿dónde le hicieron la entrevista? ¿Cuando bajaban del puerto? Cuando bajaron, se ve que eso ya... ¿Eso no se atrevió que le estaban pasando videos y no vieron nada? Sí, no. Esos pero son los afiches, Flavio. Yo creo que ya el turista, cuando empieza a mirar el puerto, ya si puede individualizar, si la distancia es suficiente como para individualizar una persona, ya ve que porta algo. Algo tiene abajo del brazo ahí, y se repite. Ahora con más presencia de objeto metálico. Antes daba, había el plástico, había mucho plástico por fuera. Había aquellos, ¿se acuerda de que eran del mismo color del termo ese? Es verdad, me dijo, eso es espectacular. Yo me afeitaba en eso. Claro, porque no para afeitarme. Lo podía usar con esos fines. Uh-huh. Ahora está como más estandarizado, diríamos, el hecho del mate metálico, que antes era inaccesible. No, también. Antes era impensable. Teníamos que decirlo. Porque era una cuestión técnica, porque vio que hay unos termos, porque vio que en todo hay una gama y un espectro y todo, hay diferenciales en todo sentido. Y vio que el termo, ese termo verde de metal, que ese es el verdadero, el codiciado. Ese le calienta más el agua. Ese le calienta mucho más el agua. Pone el agua tibiecita y al rato lo tiene hirviendo ahí adentro. Totalmente. Eso es, y bueno, y es parte, además le digo, del uniforme obligatorio de los estudiantes de agronomía y de veterinaria. Ah, usan ese modelo. Sí, no, claro, es como la boletera. ¿Cuál es la señal de boletera? El termo. Con el termo, si usted, por ejemplo, le sirve para identificarse en cualquier parte del Uruguay, lo usa en el transporte, llega a una biblioteca, le piden, por ejemplo, carnet de estudiante, no. Usted presenta el termo verde de metal y puede retirar cualquier tipo de medicamento en una veterinaria. Yo soy veterinario. Totalmente. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque es, pues le pueden dar o... Le pueden dar semillas, porque de repente es agrónomo y son muy de plantar, o algún medicamento para algún animal, porque es estudiante de veterinaria, seguro. Ah, mire usted, no sé. Claro. Perdón. Y volviendo a lo que decíamos, si la distancia del crucero permitía identificar a un ser viviente en la costa, uno de cada tres venía chupando algo que no sabía qué era y le dijeron Tenía algo y se ve que habrá surgido ahí la conversa de ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una bomba que llevan ahí abajo del brazo? Bueno, no. Entonces, enganchando con esto de la identidad, de las cosas que nos identifican, que es por un lado el mate y por el otro lado el fútbol, creo que Uruguay acá se apuntó un poroto grande en materia de hospitalidad. Sin lugar a duda. Fueron 8 goles en 2 partidos y a 2 equipos que, hasta el día de ayer uno pensaba que era imposible que perdieran un partido siendo locatario, Peñarol y Nacional. Sin embargo, ayer es un milagro, es una fecha histórica. Dos potencias, por otro lado, unas potencias futbolísticas de Brasil también hicieron mella en el equipo. Y hoy escuchaba un poco las declaraciones también de los jugadores y ese espíritu de positivo, ¿no? Por la positiva. Es un proceso, sirve, esta derrota sirve para saber dónde estamos ubicados. Lo que no dicen es dónde es que estamos ubicados. Porque dicen dónde estamos ubicados, el resultado está a la vista. Se comieron 4 goles cada uno en el Estadio Centenario, en un campeonato de dos partidos. Porque esto era uno contra Peñarol Nacional, ahí clasificaba uno. Entre los dos brasileños. Por eso. Pero cada equipo jugaba 2 partidos. Sí. Ahora vio que la vergüenza les impidió. Ningún equipo uruguayo sale por abajo de la posición del cuarto. Ninguno quiso salir quinto ni sexto. Y curiosamente que no hubo tampoco festejos, porque de última, un segundo puesto. Bueno, supimos hacer caravana para recibir a la selección uruguaya. Cuando había obtenido un vicecampeonato. Y bueno, en este caso lamenté. Yo ayer me quedé hasta tarde porque estaba más el partido. Este terminó a la 1 de la mañana. Había preparado todo ahí. Dijo, bueno, ahora van a venir los cohetes, ahora van a venir la... No. Hay mucha pobrería afuera. Claro, puede ser. Mucha gente afuera y entonces no da para llenar las calles. Claro, se ve que fue eso, una convocatoria de más de 6.000, decían los cronistas, 6.000, 8.500, no me acuerdo, 8.500 entradas vendidas en el estadio. Tuve la oportunidad también de acercarme al estadio, de pasar por la puerta del estadio y ver cómo eran detenidos una serie de muchachones mal entretenidos que andaban en la zona y además pude ver a la tarde y pude ver a la noche. A la tarde, por ejemplo, vi que 2 policías motorizados en moto detenían a dos infantos juveniles. Infantos juveniles y uno no el policía no le levantaba el tono, pero le hablaba a los dos infantos juveniles que estaban con las manos apoyadas sobre una pared, les hablaba en forma insistente y cada vez que uno de ellos, de los infantos, movía su cabeza, ahí les gritaba. Claro. Y esto, le digo, yo estuve esperando... esto se prolongó más o menos por... Y no quiero mentir, pero pueden haber sido 10 minutos donde el sermón... Y la palabra del policía calaba en los muchachos hasta que llegó el momento que le tocaron así el hombro y se fueron. O sea, se ve que eran, realmente peligrosos los que habían detenido. Y a la noche ya era un operativo montado, una vez finalizado el programa, a la noche ya era un operativo mayor. Y pude ver también la salida de la hinchada de Peñarol, que se ve que salió por un lateral y después tuvieron que llegar a Ramón Anador. No sabía el resultado yo hasta ese momento, no se los veía contentos. No festejaban. A los hinchas estaban y no podían salir normalmente, porque ahí supongo yo que ahí entraban los hinchas de Nacional. Y como ahora tenemos un país que es realmente como las grandes potencias, que hay dos equipos claramente definidos y que se enfrentan entre sí y que si se encuentran se dan una paliza. Ahora ya tenemos todo un circuito hecho en las inmediaciones también que posibilita que nunca se junten. Qué suerte, qué seguridad, Flavio. Qué seguridad. Menos mal. Qué tranquilidad. Menos mal. Qué tranquilidad. Vamos a hacer una pausa, Mario. Después podemos hablar un poco más de fútbol, porque además escuché después a comentaristas. Realmente es un tema que da para un ratito. Está perfecto. Vamos a hacer la pausa cuando Matías nos haga la seña. Recuerden que ustedes se pueden comunicar a través del 480-01-21, 480-6568 y 096-852-858. Pausa, música y volvemos. Muy bien, ¿parece? Perfecto. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que para comunicarse pueden hacerlo al 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Y ha quedado trunco la performance de los equipos uruguayos, los principales, los mayores equipos uruguayos de nuestro país, ayer, que recibieron 8 goles en 2 partidos. Y además, otra cosa a destacar es que la mayoría de los goles los recibieron en el primer tiempo, cuando el equipo uruguayo todavía no está. No está bien, no está consustanciado. Claro, no está en el partido. Entonces, no hay que crear alarma sobre la situación futbolística de nuestro país a raíz de esto. Y no hacernos eco de algunos comentaristas que veían... Que decían que qué mal que está el fútbol uruguayo. No le veo, digo. En realidad, creo que lo que acá, más que analizar la conducta del deportista uruguayo y señalarla como equivocada o como errada, lo que hay que señalar es la ansiedad con la que vienen los brasileros a jugar al fútbol. Parecía que era el último partido. Jugaban a ganar, y aparte en el primer tiempo, ya una locura, una cosa de vamos a hacer goles ya. Digo, bueno, eso es también entendible, porque los muchachos de los equipos brasileños son jóvenes, de repente la emoción les gana, estar jugando en el Monumento Mundial al fútbol. Es, y frente a los Leones Celestes, de repente, como que vio que uno, cuando tiene la oportunidad de enfrentarse a alguien superior, le viene como las ganas de igualarse o pretender igualarse. Y bueno, y se encontraron con la realidad de que los equipos uruguayos estaban planteados a jugar un partido de táctica. Un partido amistoso, un partido donde se ensayan pases en profundidad, cambios de frente, cambios de ritmo. Exacto, de lento a más lento. Exacto. De impreciso a nada. Afuera. Ahí. Claro. Entonces, de repente cometer algún foul amistoso de una posición lejana al arco, como para ensayar de repente algún tiro libre con barrera de fuera del área. En fin, creo que eso es más o menos mundialmente, además, el espíritu de los campeonatos amistosos. Totalmente. Donde muchas veces no lo gana ninguno. Claro, porque yo después me preguntaba, quedaron muy contentos y realmente no ganaron nada. ¿Por qué no ganaron nada? Paquete de 20 rodajas. Claro, se llevaron un pancito para la casa. Bueno, sí, ¿qué quiere? Si los deja contento eso. Bueno. Pero escúchenme, si uno de los equipos se llama Cruzeiro, ¿cuánto hace que el Cruzeiro se tendría que llamar Real? Claro, totalmente atrasado. Totalmente, pero no sé, yo qué sé, la inexperiencia en toda su potencia, me parece que es lo que se, lo que se ve desde el lado brasileño. Del lado uruguayo, bueno, en el caso de Peñarol, un director técnico no es que ni siquiera recién... No, porque ni siquiera asumió Rivas, una cosa medio ahí, falto de... Estaban en otra, en verano, aparte del calor que hacía ayer, Flavio, también que se va a poner a correr con eso, muerto, ojo. Yo qué sé, se pone, no sé, de repente, supongo que el tablero estaría funcionando. Claro, esas cosas distraen. Entonces también distrae, de repente, qué sé yo, se puede ver, de repente chequearon con alguna de las cámaras que hace las tomas para luego emitirlas en el tablero, de repente estaban ensayando planos. Además también... Yo qué sé, más encarado a recibir a lo que se va de a poco, me parece a mí, fermentando en el Uruguay, que ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, que es la posibilidad de realizar un campeonato mundial de fútbol aquí. Claro. Entonces, más bien ajustando ese tipo de cosas, la reacción del aguatero, los cameramen. Totalmente. Todo ese tipo de cosas. Claro, es justamente el carácter de amistoso es para eso. Primero, para generar amistad. Y los brasileños estos quedaron más amigos que nunca del fútbol uruguayo. Más, quieren venir a jugar de nuevo. Sí, claro. Y sí, porque entonces, ahí se. Primer objetivo cumplido. Sin lugar a dudas. Después, lo que usted dice, ajustar las cosas, ajustar el tablero. El jugador uruguayo, el que juega acá en nuestro país, no está acostumbrado a verse en pantalla gigante. Cuando se presenta la posibilidad con un tablero que es el más nuevo a nivel mundial, es difícil sustraerse. Y aparte, lo está viendo la novia, la madre, el padre, los amigos del barrio. Ahí, yo qué sé, los ahí, pibes. Hay muchas cosas. No creo para nada que hay que decir que como es que mal, que jugaron mal, que así no le ganamos a nadie. No. Pero no queremos. Parece que... Porque no se quiere, digo. ¿Sabe lo que arrojó el partido de ayer? Un montón de turistas contentos. Porque ¿cuántas cervezas se habrá vendido ayer para todos los brasileros que fueron a la que fueron al estadio? Y los que lo vieron desde Punta del Este en sus televisores flat. Y además los que fueron al estadio, que tienen la posibilidad de consumir cerveza sin alcohol. Por ejemplo. Por ejemplo, mucho. Que es algo que si no lo tendrían parado y no lo venderían. Claro. O sea, es el único lugar de salida de la cerveza sin alcohol para este país, que cada día aumenta el consumo de diferentes bebidas alcohólicas. Sí. No importa cuál, ni en qué. Ni la graduación. Claro, solamente creo que estamos exonerados en la venta de bebidas alcohólicas en sachet. Después, todas las otras opciones están... En todos los formatos. Están dispuestas. Buenas noches. Buenas noches, país. ¿Cómo está, Warren? Bárbaro, mire, la verdad que estoy muy bien y llamaba un poco porque se han producido algunos adelantos en el tema del espectáculo que vamos a hacer con Valeria y quería compartirlo con el público. Adelante. Bueno, ustedes saben, le hago un pequeño recordatorio, el espectáculo se basa en una adaptación a la práctica de la filosofía, se llama Filosofía para ir a comprar el pan. Ahí está. Y yo allí doy una serie de consejos y de razonamientos que hacen que la filosofía nos sirva para llegar a ser exitosos. Que es lo que todo el mundo quiere ser, exitoso y famoso. Ese es el objetivo del siglo XXI. Claro. Mientras yo hago eso, en el otro extremo del escenario, Valeria, mi novia, que juega al fútbol femenino en el River Plate, hace jueguito y domina la pelota. Mira, ¿enganchó con Valeria entonces? Sí. Bien, sí. No, lo felicito. No, la verdad que es bárbara y sobre todo limpita. Ah, eso es fundamental, sobre todo si le juega al fútbol. Sí, fundamental. Bueno, ella además ataviada con un bikini tipo bikini open, pero de color celeste. Sí, claro. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, ya teníamos arreglado todo el tema con los viernes antes de la primera hora, antes de los Lugolos en el Sporting. Uh-huh. y ya tenemos concretizado el para los sábados, también a primera hora en Malvin. ¡Upa! Y los domingos a primera hora en el Albatros. Bueno. Cubriendo los escenarios más importantes, Warren. Claro, lo que pasa es que también hay que ver una cosa. Yo a Valeria la tengo que cuidar. O sea, por ejemplo, al Teatro Popular La Valleja, que hay una programación, ni siquiera vamos a acercarse, a pensarlo. No la puede llevar ni vestida de buzo. Porque, claro, yo no quiero que ella tenga una mala impresión. Ella no conoce prácticamente nada del mundo, me conoce a mí. Y poco más. Y qué bueno eso, Warren. Acercarla a lugares con algo donde su integridad física pudiera tener algún viso de riesgo. No lo voy a hacer. Lo llevo a barrios que están más o menos bien, como es el barrio Atahualpa, lo que es Posito, Malvin, así más o menos nos movemos. Si hacemos un poco menos de dinero, bueno, mala suerte, pero lo primero es la integridad física de ella, sobre todo porque yo cuento con que obtenga un pase al exterior y yo me veo beneficiado. Uno invierte, ¿no? Hoy uno invierte. Claro, es una inversión. Exacto. En vez de matarnos todos en el carnaval tratando de sacar toda la plata posible, vamos, nos mostramos, lo hacemos espectáculo bien, sacamos algo de dinero, pero no es lo principal. Claro. Las miras están puestas en otro lado y por eso es que escogemos los lugares con tanta atención. No sé si en el correr de los días saltará algún otro le iba a decir Tabaré no. Tabaré estamos hablando, pero ya lo que pasa es que tenemos todo cubierto el primer horario. Claro. Y ya tendríamos que estar hablando de un horario más central, digamos, y está un poco la negociación trancada, haciéndose. Claro. No está fácil. Claro. No está fácil. No, digo, yo de repente lo que podemos hacer, Warren, si usted no se opone, podemos trasladarle esta iniciativa a la gente de Carnaval del Futuro, que viene luego de nosotros, que ellos indudablemente tienen mayor contacto con todas las agrupaciones carnavaleñas. Sí, y no de me repente, corte, por favor. ¿Eh? Que no me corte, por favor. Sí. Y de repente, a través de ellos, de repente, yo no digo que tomen partido por una cosa o por otra, porque Hola. Ellos... Sí, ¿sabe lo que pasa? Que me da un poco de miedo de entrar en el vértigo. Ya, también. Porque... Sí. Es otra dinámica. Es una dinámica muy tremenda. Y el tema de la filosofía, si bien yo la aterrizo en lo que es la diaria... Claro. No me refiero al periódico, a la cosa práctica diaria. Es un tema que no deja de ser serio y que hay que desgranarlo con una cierta parsimonia, digamos. Ajá. Para que la gente comprenda los conceptos. Lógico. Si yo entro en la dinámica de estos muchachos que están corriendo permanentemente, claro, posiblemente el acto se reduzca de 20 a 5 minutos y no se logra, nadie entienda nada. Sí, claro. Y además a Valeria no le van a dar las piernas, y a Valeria además nadie la va a ver porque prácticamente hará 3 o 4 jugaditas y chao, y los contratistas no la van a poder ver. Warren, tráigala por San Jacinto, que acá somos todos gente sana, y así amplía los horizontes de la chiquilina. Esto lo propone el Salva. Eso podría ser alguna gira por el interior, bueno, también. San Jacinto, yo lo hablé con el Cheche Barreto. Ah, bien. Y ahí hay un problema porque él me pide una tajada muy importante. Adelante. O sea, tengo que pagar para... No vale la pena. Y no. Más el transporte, más todo lo que es los cosméticos y todo, que son los gastos comunes, ¿no? Lógico. Que tenemos. Claro. Algún charipán que siempre uno le vienen ganas en el tablado. Claro, también. Pero además fíjese que Valeria se tiene que, no se tiene que poner cosméticos y maquillar solo la cara, tiene que maquillarse todo el cuerpo. Cuerpo entero, claro. Y usted también, Warren. Por lo menos para evitar el brillo del spot. Claro, pero yo la cara nomás, porque lógico. Voy de traje, pero sí, ella tiene todo el cuerpo a una exposición. Claro. Entonces realmente a eso, agregarle un pago a Cheche Barreto, bueno, tampoco San Jacinto, vamos a decir la verdad, no es un mercado que uno diga, me voy a llenar de plata. Para eso, Atlántida. Si me hablan de Atlántida, bueno, yo lo pienso. Sí, el Centro del Espectáculo de Maldonado puede ir también. El Centro del Espectáculo. Bueno, no sé, digo, por ahora estamos abiertos. Sí, acá. Las negociaciones ya la semana que viene estamos cerrando porque ya tenemos que concentrarnos en lo que sale y no estamos a la espera de que salga Guaycosi para treparnos, no. Una pregunta, estas cosas que ha concretado hasta el momento, ¿es con contrato? Digo, si mañana surge, estoy pensando, porque ahora que Mario habló del Centro del Espectáculo, estoy pensando que no es descabellado hacer de repente, no digo siempre, pero una jornada en el Conrad. Para el Conrad somos muy nuevos. Ya lo hablamos. Fue el primer lugar que hablamos. Uh-huh. Y nos dijeron que éramos artistas muy nuevos, que no teníamos una trayectoria de ida y venida, digamos. Uh-huh. Y que entonces no les interesaba. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Es una pena, se lo pierde el público de Punta del Este, sí. Se lo pierde el público de otros países del mundo que viene a disfrutar de grandes espectáculos, pero bueno, así lo quiere la política de esa casa de estudios, digamos, uh-huh. Y bueno, nada podemos hacer. ¿Sí? En Punta del Este no logramos mucho realmente, no parece ser un mercado interesado en este tipo de cosas. Claro, está más para la diversión ahora. Claro, no, nosotros habíamos hablado algo del campus, pero el intendente estaba pensando en no sé qué, hacer un coso de bandas militares, bandas, ¿vio? De bandas, uh-huh. Que van con los pompones, sí, sí, sí, sí. Claro. Y todo eso. Uh-huh. Claro, es más espectáculo, ¿no? Esto, si bien no podemos desconocer lo que es Valeria. Es siempre una persona sola. A ellos de repente les gusta más llamar la atención más que conceptualizar en el claro, espectáculo. Claro, es un tema de pelucita. Claro. Y no me refiero al payaso. Al payaso. Es una cosa que es la pelusa, lo que está por arribita. Uh-huh. Una cosa rapidita, una cosa así para irse contento a la cama. Y bueno, y nosotros tenemos otra visión sobre el espectáculo y bueno, y está, no nos pusimos de acuerdo. Ahí va. De todas maneras no le sacan la alegría a usted tampoco, ¿no? No, mire, yo... Ya van a venir con el caballo cansado. No, el tema es muy sencillo. Yo ahora estoy viviendo este romance tórrido y además tengo la oportunidad de exhibirme en público... Claro. Y obtener los aplausos del pueblo montevideano, que es uno de los mejores pueblos del mundo. Sí, es verdad. Sí, por lo menos de los más exigentes, ¿no? Claro. Si de ahí surge que el año que viene hay alguna otra cosa, no sé. De todas maneras, lo que estamos más apuntados es a un pase, como yo le decía, Letonia, Estonia, Lituania, países que... pagan bastante por jugadoras de fútbol femenino, allí es el deporte número uno. Claro. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos contactos, hay algunas cosas, pero vio que estas cosas, hasta que no está firmado, no se puede hablar. No. Por eso, sí, no. Mejor, es mejor además, es mejor no hablarlo. Yo le sugiero, y esto es una recomendación que tendría que hacérsela en forma personal, Warren, pero de repente también para el año que viene, incluir lo que puede ser alguna demostración de boxeo femenino. Bueno, sabe que ahí manda mi corazón. Yo tuve una experiencia muy fea con el bombón asesino. Uh-huh. ¿Qué pasó? Yo me le acerqué con porque realmente me parece una chica muy atractiva, muy interesante, muy inteligente. Uh-huh. Y quise tener una charla de aproximación, digamos. Y, sí. Y bueno, y terminé en cirujano plástico. Claro. Entonces no. Es media brava de arrear la chiquilina. Bien. Y bueno, yo el boxeo un poco que estoy en contra de la violencia. Sí. Sobre todo en contra de la violencia sobre mí. Claro. O sea, hacia uno. Claro. Claro. Más fácil la futbolista que la boxeadora. No, la futbolista, mire, yo... Más amigable. No tengo palabras. Es una chiquilina que siempre está dispuesta... y que sabe, cuando uno vio que a veces pasa a la edad de uno que bueno, que llegado el momento de la verdad, uh-huh, alguna parte del organismo falla. Sí, sí, hay que mirar tele. Claro, ella comprende perfectamente y tiene toda una serie de aparatos electrónicos, electrodomésticos, sí, sí, que ella usa en determinados momentos, bueno, que yo voy a mirar la tele o algo así. Y de esa manera logramos un entendimiento y acotar esa diferencia de edad que para algunos puede ser hasta vergonzosa, pero para nosotros es una cosa que el amor no tiene edad. Claro. Exacto. No tiene edad. Así que bueno, estamos en esa perspectiva y quizás de aquí a la semana que viene haya alguna novedad, pero pensamos que medio que nos vamos a quedar por ahí. Si sale algo en Atlántida, sí, porque para mí Atlántida es el centro mundial del entretenimiento y del pensamiento. También. En Yugoslavia puede tener éxito también, dice la bruja. Y el Salva dice, hace una pregunta, ¿actúan para beneficios de escuela? Bueno, el beneficio, el tema es así. Nosotros tenemos un cassette. Claro. Lo que sobra es para el beneficio de la escuela. Está bien. Bueno, es un poco como se hacen todas las la serie de desfiles que uh-huh, se organizan para recaudar fondos. Es una vez que se descuenta todo el gasto organizativo, y ahí nadie cobra nada, uh-huh, solamente cobran por la tarea de organizar. Después lo que queda, ese resto, va para las organizaciones de caridad. Algo así se podría aplicar perfectamente. Perfectamente. Perfectamente. Bien. Siempre y cuando fueran escuelas que, bueno, digo... Hay que cobrar entrada. Hay escuelas y escuelas. A mí no me va a hacer ir a Camino Mendoza a una escuela, porque no. ¿La escuela de la construcción? No, esos son unos bandidos que se pasan haciendo paro. No. Escuelas, Escuela Grecia, Escuela Noruega, Escuela Brasil... Escuela Francia... De la costa. Tipo de escuela que de la costa, uno sabe usted, que sale con vida. Claro. De la costa. De la costa y de Rivera para abajo. Está bien. Lógico. Y sabe que también le quería comentar otra cosa. Estuve haciendo un seguimiento en internet de Karen Kam, la pornostar uruguaya. Sí. Cosa que me causó un rezongón bastante grande. Uh-huh. Y la verdad que está bien, pero... La foto no dice mucho, no la pude ver en acción. En las películas tampoco, creo. No, pero me imagino. Sí. Tiene muchas veces está ocupada. Claro, no puede decir mucho. No puede decir mucho, pero... como digo, uno que piensa en una escena Jameson, por ejemplo... Claro. Y bueno, como que no llega, Buah. Y bueno. Quizás tenga que trabajar un poco más. Le falta carrera, de repente, Warren. ¿Eh? Le falta carrera, de creo repente. Que le falta carrera, un poco más de envión, quizás. Pero está bien. Pero como que necesita, no sé, quizás alguna visita a algún cirujano, alguna cosa que le agrande más algunas partes. Bueno. Pero lo que sí no pude ver es su actuación, porque quizás esa sea su fuerte, que es una gran actriz. Claro, sí, por eso. A veces pasa, ¿no? Hay actrices que no son fotogénicas, uh-huh, pero que son muy buenas. Pero son muy buenas en acción, ¿no? Claro, eso es lo que yo todavía no pude ver y me parece difícil poder llegar a verlo. Sí, Valeria por lo menos. Valeria le puso el filtro parental y las únicas fotos que puedo ver son de ella. Claro, está muy bien. Warren, tenemos que hacer una pausa. Bueno, yo los dejo por acá. Bueno. Y sigo en la tranza. Igual hablen con la gente del Carnaval del Futuro, si pueden. Sí. Porque a lo mejor eso que se podemos hacer una cosa rapidita ahí. Sí. No sé, un mini sketch. Muy bien. Bueno. Un abrazo. Nos vemos. Salute. Hasta luego. Amigos, vamos a la pausa mientras vemos el festejo que se suscita aquí en los estudios de AM Libre con el gol de Uruguay frente a Chile. A, a Chile, Uruguay 1-0, supongo. 1-0. ¿No? 1-0. ¿Cómo corresponde? Un poco para limpiar lo que fue la performance de ayer. Entonces, en terreno visitante, ahí sí. Es otra cosa. Ahí que nos banquen el trencito. Ahí a temblar. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo, tiki tiki y 5-0. Pero en contra. Monóculo, tarde o temprano tenía que pasar. Hubo cambio en los controles y por eso nosotros no nos sabíamos si Gonzalo miraba deseoso de que llegara Matías y que le diera la señal de... Bueno, ahí se le cambió la cara. Ay, Dios mío, ¿para qué miran esto? No sé. Gol de Chile. Gol de Chile, 1-1. Gol de Chile, están emparejando las cosas. Ahora sí, como... Fue un robo ese gol, ¿eh? Como si recién empezara. Como decíamos, Gonzalo miraba, nosotros no sabíamos si decirle a él que nos abriera el micrófono y un poco estábamos en un intercambio visual en el que ninguno atinaba a nada hasta que tímidamente yo levanté mi mano y pedí micrófono. Buenas noches, Gonzalo. Hoy le toca también jornada extensa. Qué bueno, qué bueno. Y con qué sonrisa que lo dice, que... Exacto. Es lo importante y usted y la gente que está del otro lado no lo ve. Y con la camiseta puesta de la 1410 AM Libre, una camiseta blanca con el logo que... De la radio. El logo de la radio que resalta. Y toda la programación en la espalda. Y el gorrito. Claro, el gorro acá como es bajo techo no lo usa, pero es la viserita que debe ser con el que yo lo veo que llega siempre... Cuando uno lo puede ver desde estudios. Pero bueno, tenemos otras noticias y tenemos una confirmación luego de 21:30. Yo me voy a retirar porque sí porque creo que cumplí un ciclo. Para no irse en tan, el programa, para el no programa irse de tan hoy. De noche. Para claro, no irse tan oscuro. Para que tan no oscuro. Sea tan oscuro, que es una boca de lobo. Oh. Y es problema andar por la calle. Sí, a mí me viene a buscar mi madre. Ah, la viene a buscar su madre. Por eso me claro, puedo quedar un rato queda. Más. Claro, yo decía, pero ¿cómo hace Mario? Yo el otro día me quedé hasta las 10, así, pero le digo, y justamente comentaba, ¿sabes? Pasé por el estadio y parecía una zona de guerra, y estaban jugando, era en el partido de Nacional. Pero vamos a tener la comunicación con Carlos De Facio. Que uno puede decir, ¿quién es Carlos De Facio? Y eso, bueno, es lo que nosotros nos preguntamos nosotros, ¿quién es Carlos De Facio? Pero no, Carlos De Facio es un amigo, y además es un amigo que tiene dentro de una cantidad de características muy particulares. Es una persona que lee mucho, ve mucho cine, escucha mucha música, tiene muy buen gusto, y lo más importante de todo, puede linkear toda esa información en una charla con recomendaciones de todo tipo, con una sólida formación académica. Totalmente. Además, que no, no la presume, sino que la tiene. Sin duda, la duda. Y eso es lo bueno. Y después de 21 y 30, yo hablamos recién con Carlos de Facio si estaba dispuesto a ofrecer parte de su conocimiento para recomendar películas, cine, películas libres o música. En fin, y establecer asociaciones libres sobre esto. Completamente. Y fundamentadas, dijo que sí. Sí, o sea, no hay ningún problema. Aparte, lo maravilloso de este ser, no solo es lo que ve, lo que lee y lo que escucha, sino que le queda. Claro, la retención. Se acuerda. Eso es fundamental. Se acuerda de las cosas. Es una cosa que es maravillosa. Que es algo que nosotros hasta ahora no hemos podido lograr. Él lo logra y Después de 21 y 30, vamos a tener oportunidad de tomar contacto. Agarren lapicera y papel. Exacto. No pierdan la oportunidad porque alguna cosa por algún lado, algún resorte va a tocar y va a ser material de interés. Y hablando de estudios y de todo esto, hoy trascendió una noticia que nuevamente nos posiciona como el país más preparado de la región, sin duda, y yo me animo a decir del mundo. Y yo creo que sí, Flavio. En el día de hoy fue publicado algo, a veces un estudio. Es más, le digo, un estudio de la UNESCO. Pero son como esas necesidades que uno tiene a veces muy guardadas, de ver plasmado en un papel, con una firma, de repente, de un organismo internacional. Cosas que ya sabe. Exactamente. Que ya tiene. Exactamente. Que uno ya sabe que es así. Pero cuando las ve. Es bueno que lo certifiquen. Y además que lo certifique una organización como la UNESCO, que es internacional. Está bueno para los demás, aparte. Porque así se enteran los demás. Porque uno lo sabe, pero los de afuera de repente no. 2-1 Chile, ¿eh? Sí. Fue realmente. Rapidito las cosas están. No, pero ahora viene la rebeldía celeste. A lo que hacemos referencia es un estudio que publicó la UNESCO acerca de los adolescentes de nuestro país. Y esos estudios arrojaron que nuestra juventud es quien más libros y textos de estudio, ambas cosas, textos de estudio y libros, tienen en sus casas. Los nuestros y vienen también junto a los chilenos. Pero los chilenos los tienen y no los leen. En el caso de la juventud uruguaya. Ah, no. Sin lugar a dudas la tienen. No. En ese sentido, sí. Tenemos que sacarnos el sombrero. Porque, contrariamente a lo que pasa en el resto del mundo, que la gente deja de leer porque adopta otros sistemas de comunicación, como puede ser el internet, el uruguayo adopta la internet, pero aún así no pierde en absoluto los hábitos de lectura. Que basta hablar con cualquier adolescente, uno le puede hablar de cualquier. ¿Qué estás haciendo? ¿Leyendo? Sí, es lo que. Acá leyendo. Termino este libro y te devuelvo la llamada. Perdóname que no me pueda conectar en el chat. Es más, el MSN en Uruguay vio que tiene diferentes cosas, como dice, estoy ocupado, fui al baño. Es estatus. Estoy leyendo. Hay una que dice, estoy leyendo. Que solo para Uruguay. Y yo creo que parte de eso, Flavio, se provoca también por una costumbre que tenemos los uruguayos, que es que de repente en otros lados del mundo no se da de la misma manera y que obedece a miles de factores que después, si usted considera, si tiene ganas, los trataremos. Pero pienso yo que es a la característica que tenemos los uruguayos de atesorar cosas. También. Vio que el uruguayo, por ejemplo, tiene una lapicera y la deja escribir. ¿La tira? No, la guarda en un cajón. Claro. Un encendedor deja de funcionar. Se agota. ¿Lo tira? No, lo guarda porque de repente en algún momento lo puede recargar. Cosa que no hace. No, pero lo tiene. Y los libros es lo mismo, tienen libros, de repente puede encontrar El Tesoro de la Juventud, en volúmenes tapadura de la época de nuestros abuelos, qué sé yo, Es lo que el viento se llevó, diccionarios de repente de Petit Larousse, edición 54, también. Diccionario de la Real Academia 73, Es verdad. Por ejemplo, sí, ese tipo de cosas. Y bueno, y después, ni hablar de los nuevos textos, yo qué sé, que son más cercanos estrellas, estrellas en nuestras librerías, Darwin Desbocati, qué sé yo, Peter Hammond. Los nuevos escritores. Scanlar también. Pero bueno, digamos que lo importante es que la la inquietud siempre está, y el joven, que la inquietud la tiene por naturaleza, por una cuestión casi le digo biológica, sí, en otro lugar del mundo lo tiene que satisfacer con un consumismo exacerbado, se pasa mirando televisión. Loco. Bueno, y ahí entra el tema de la droga, ¿no? Por eso se drogan todos. Claro. Totalmente drogados. Todos drogados, están todos drogados. Mientras que el uruguayo no. El uruguayo, cuando el joven le... Hay dos cosas que hace. Cuando le viene la ansiedad, tres cosas. Consigue novia, una de ellas, si está en edad de merecer. Uh-huh. Juega al fútbol, si es menor. O si tiene una cuadra adelante, una calle en donde pueda jugar, que no le pasen los ómnibus de CUPSA. O o lee. Sí, es verdad. Y generalmente. Y además puede hacer las tres cosas, ¿sabes? Y al mismo tiempo. Sí. Puede leer mientras está jugando al fútbol. O mientras está con la novia. O a veces la novia lee mientras está con el novio. Sí puede leer cuando está con la novia, sí, hay ejemplos cercanos. Hay ejemplos cercanos, siempre hay una oportunidad, digo. Siempre hay la oportunidad de acompañar a la novia al doctor, algún chequeo que tenga que hacerse, y ahí uno se lleva un volumen de unas 250 páginas, 500 páginas. Y mientras espera, ¡ping!, se lee el librito. Sí, seguro. Y y bueno, y por algo. Lo mismo, uno es golero. El partido está robado, manotea el librito, ¡ping!, y entra el trojear. Si viene el ataque, tira el libro para un costado. Otra cosa, ataja. Y después sigue leyendo. Y si no está entretenido, si no, de repente pone el pie así como para trancar la globa. Si fue gol, fue gol, no importa, porque la cultura está primero. Obvio. Entonces, bueno, pero bueno, está bueno para el resto del mundo, que seguramente nos está escuchando. Uh-huh. Que abran los ojos, que compren libros. Más, hay que leer resto más. Del mundo, el resto del mundo, acá no. No, acá estamos. Acá estamos sobrados. Acá, es que es más. Hay mucha gente que mientras nos escucha está leyendo. También, es verdad. Sí, hay otra gente que está mirando el partido, escuchándonos. Y leyendo al mismo y tiempo. Y leyendo, sí, también. A ver, tenemos a un mensaje que llega de la bruja Copetti. Copetti. Mm-hmm. Vescovi, Corín Tellado, Rather and Digit, infaltables, claro, en cualquier casa, es verdad. Hasta en casa de balneario, Flavio. Las Rather and Digit están hasta en... Usted alquila una casa en el balneario, tiene el tacho del azúcar y al lado 3-4 selecciones. De repente no son la última. No son las más nuevas, son del 68, de repente, sí, 70. Pero están ahí. Pero están. Uno va al dormitorio, de repente abre el ropero ese de la casa alquilada, y entre las frazadas que encuentra, porque siempre vio que frazadas siempre hay. Sí. Incluso algunas con arañas adentro, y al lado siempre tiene una Alicia y el espejo, Alicia en el País de la Maravilla, Tom Sawyer. Sí, bomba. Bomba. Bomba. Siempre hay. Y eso, y estamos hablando de libros, ni hablemos, no podemos hablar de revistas. No, de revistas, por favor. Arranquemos con revistas. Por favor, podemos hablar horas. Pero podemos hablar de libros también después con Carlos de Facio. Sin la duda. La dejamos picando así, y también podemos hablar de revistas. Sí, podemos hablar de todo. Exactamente. Eso es lo bueno que tenemos los uruguayos también, Flavio. Tenemos la capacidad. Podemos hablar de absolutamente todo. Y con propiedad. Y bueno, somos quienes más libros tenemos. Tiene la juventud. Si tiene la juventud, eso no se pierde. No, eso le queda para siempre. El que aprendió a leer es como la bicicleta. El que aprendió a leer, después sabe leer toda la vida. Yo aprendí una vez a leer. Y todavía, nunca tuve que volver a aprender. Por eso. Es como, es igual que la bicicleta. Y después puede leer durante el resto de la vida. Después está en cada uno leer o no. Bueno. Pero la facultad la tiene. Sí, sí. Digo. Y si a veces uno opta por no leer, por algo es. Es una elección. O porque ya leyó todo. Uh-huh. Puede ser. Es cierto. o porque considera que de repente en ese momento es en vano que lea, porque no le va a quedar absolutamente más información, porque en ese momento su capacidad de absorción está colmada. Y es válido. Exactamente. Vamos a hacer una pausa musical, Gonzalo, para recuperar el ánimo. Lo vemos totalmente destruido anímicamente a Gonzalo. Y mire que ya viene el tercero, ¿eh? Nos duele. No se me ponga triste. Nos duele porque tiene una larga jornada por delante y no es esa la mejor actitud. Pero bueno, vamos a la música y ya volvemos. You know I feel alright. Yeah. You know I feel alright, children. Yeah. I feel Monóculo, dependientes de nuestra visión. Sí. Menos mal que Monóculo no está en China, porque hoy trascendió la noticia del juicio a quienes adulteraron una leche, pasó a ser leche contaminada, y recibieron la condena a muerte, creo, de dos. A muerte algunos y otros a cadena perpetua. A cadena perpetua. Mala racha hubiera sido si nosotros largábamos la leche casi fresca, Monóculo, a la venta en China. China que se jacta, por un lado, de hacer las Olimpiadas y después se queja por una leche que no tuvo casi consecuencias, porque tomando en cuenta la cantidad de habitantes que tiene el país, creo que los que perdieron la vida fueron tres o cuatro, una cosa así. Son bajas que no significan nada. Y la leche casi fresca Monóculo, como el propio nombre lo dice, no es fresca, pero tampoco mata. No mata. Yo creo que los chinos, mire lo que me voy a animar a decirle, Flavio. Vio que China, a nivel mundial y económico, se ha estado últimamente catapultando y está posicionado hoy en día a nivel mundial como una de las potencias más importantes, ¿no? A nivel económico, por lo menos, y de producción. Y en crecimiento. Sin embargo, yo me voy a animar a decir algo que no sé cuántos analistas políticos lo han dicho. Pero yo le digo hoy... ¿Usted es analista político, Mario? No. por eso le digo que no, no lo han dicho. Que no lo han dicho. Uh-huh. Pero sí soy periodista. Eso es muy importante. Y sí salgo en un programa de radio. Uh-huh. Que no todos. Que no todos. Y sí tengo la capacidad de decirle hoy, 20 y pico de enero, que China, si sigue con esta política de producción, en 2 años se va al bombo. Así se lo digo, tremendo, así terminante. Tremendo diagnóstico. Le están errando, Flavio. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la es verdad que China tiene la capacidad de producir, tiene la gente para hacerlo, los tienen entrenados para trabajar, no comer, no pagarles, no hacerles nada, y los tipos trabajan. Pero yo creo que cuando uno empieza a ser ombliguista, es el primer síntoma de que se viene la debacle. Algo anda mal. Y yo creo que si los chinos, en lugar de ponernos a nosotros trabas en la exportación de la leche casi fresca monóculo, en lo que hace a cantidades, uh-huh, a productividad, porque vio que China es un mercado grande y cuando usted va a exportar a China, le exigen cantidades volume, realmente muy importantes. Bueno, ahí está la política esta de estos muchachos de ojos rasgados, empieza a ser agua. Claro. Porque para satisfacer al mercado, ellos mismos generan en su propio interior esta leche asesina, uh-huh, matadora, criminal, cuando podían haber ido comprando de a poco la producción que nosotros le ofrecíamos. De verdad. Sí, claro. Lo que pasa es que ellos se han acostumbrado que no quieren pagar nada. No, lo que pasa es claro, ellos miden mucho el precio. Claro. Y se olvidan de que tras cada producto monóculo hay altos estandartes de calidad. Y si nosotros largamos una leche casi fresca, lo somos sumamente honestos cuando estamos largando este producto. Y es más, le digo, sabemos que, por ejemplo, en Paraguay, donde han comprado la leche casi fresca monóculo, la han volcado y la han vendido como leche fresca. Bueno, porque en otros países los estandartes son más bajos, claro, y esa pasa como fresca. Y en China, Flavio, ¿sabe cómo deben ser los estandartes de leche? Lo que pasa es que se complican. Primero complican con el idioma y hacen muy difícil la negociación, porque uno no les entiende, por más que ponga buena voluntad. Sí, y cuando le mandan los documentos ni le digo. No, ahí es para volverse loco. Eso es imposible. Creo que acá... Ni al trasluz, ni mirando los documentos al trasluz uno entiende lo que son esos signos. Exacto. Claro, acá se perdió. Perdieron vidas humanas por el consumo de la leche y perdieron vidas humanas por la fabricación de la misma. Nadie ganó. Y esto es una cuestión que aislada, de repente dice, pero a Mario no se le estará yendo la mano, no estará a partir de un hecho concreto generalizando algo que es tan vasto como le puede ser la economía china o los chinos mismos, que son vastísimos. Uh-huh. No, porque China, su cartel, su carné de presentación al mundo fue las Olimpíadas. Claro. Y las Olimpíadas, día a día, van saltando. Basta investigar un poquito más. Si no salta más, es porque no es necesario ir más allá. Pero cada vez que hay una investigación a algo... Horrible. Viciadas de nulidad. Porque aparte, así como nosotros anunciamos acá el tema del Dream Team de Estados Unidos, que en básquetbol tenían los jueces órdenes de ser bastante... Favorecer al equipo de básquetbol americano, a mí me llegaron rumores que también en en los jueces existía la orden de no otorgarle ninguna medalla de oro a ningún atleta uruguayo. Sí, de ponerle atletas, por ejemplo, si era atletismo, ponerle para competir uno más rápido. Por ejemplo. Imposible. Si iba a nadar, más rápido. Otro más rápido. Remo, más rápido. Exactamente. Una verdadera falta de respeto que nosotros creo que la tomamos con bastante filosofía. Uh-huh. Y salimos adelante. Al caerme tan simpáticos, si ustedes me permiten, a partir de hoy estoy a vuestra disposición. Ante cualquier duda, consulten al profeta de Monóculo, que nos identifica, pero de todas formas tomamos en cuenta El mensaje, me autonombré, dice acá, así con todo respeto, gracias, el profeta. Tenemos el profeta nos tendría que comunicarse al 480-0121 un poco para presentarse en sociedad. Y lo hace, claro, lo hace a través de un mensaje de texto. Matar empresarios que mataron niños, qué atropello a la libertad de mercado, qué mala leche. Espero que acá no hagan lo mismo con el vino, nos dice el Salva. Exactamente, me adhiero a las palabras del Salva. Me retiro, Mario. Se va, Flavio. Nos vemos. Se está oscureciendo. Se está oscureciendo. Mire que se le va, ya se ve la primera estrella. Exacto. O es el reflejo del foco. Amigos, mañana nos vemos a las 8. ¿Mañana viene? Mañana a las 8 estoy por acá. Bueno, ¿quiere que hagamos desde acá un llamado a toda la gente de dónde? De Santa Ana. Ana, que se extravió una perra que responde al nombre de Peggy. Color caramelo, escasa estatura, largos cabellos, que ofician como protección y también como limpieza sobre la zona que va transitando. Un felpudito caminante. Si alguien está escuchando en Santa Ana, que se comunique con monóculos, que nosotros vehiculizamos. Sí. Y es un canino, no es que se trate de un insulto, es un canino. Es un canino, exactamente. Muy bien. Me retiro, Mario. Bueno, nosotros estamos en horario de irnos a la pausa, así que... ¿El partido cómo sigue? 2-1, todavía no metieron los tres. Están achicados los chilenos. Y ahora llame a Carlos. Y ahora tenemos que llamar a Carlos. Muy bien. Bueno, la pausa y continuamos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Muy bien, amigos, continuamos aquí en Monóculo y vamos a inaugurar un espacio que, para darle gancho, para darle golpe a la noche, lo titulamos Ahora que el aburrimiento se nos viene, es más que necesario recurrir a los siempre acertados consejos del profesor De Facio. Profesor De Facio, ¿se encuentra usted al aire en este momento? ¿Está ahí? ¿Cómo anda? Sí, estamos escuchando acá. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Estamos acá disfrutando con la exhibición futbolística de Uruguay. Vio que están medio mariconeados los chilenos, ¿eh? Sí, no se animan a meter el tercero. Y aparte está parejo con lo de ayer. Y bueno, claro, lo que pasa es un tema de coherencia, ¿no? Ahí va, es una coherencia de la estructura, ¿no?, del fútbol uruguayo. Exactamente. Lo que pasa que lo que yo creo también ahora, que lo que hablábamos un poquito con Flavio antes, creo que estamos en un momento de estrategia. Y creo que estos pibes que son sub-20 es el momento ideal para que ellos vayan creando, vayan viendo más o menos, organizando... todo lo que es la concepción del crecimiento en materia de deporte de nuestro país, ¿no? Sí, sobre todo como estamos en verano ahora hay que ser bastante educado con el visitante, ¿no? Exactamente, y hay que correr poco aparte porque se transpira mucho. Sí, usted vio, no sé si vio los comentarios de este justamente juvenil, pero ya en el primer partido no había terminado el primer tiempo y ya los comentaristas estaban aduciendo esa razón. Y claro, lo que pasa que el calor es así, pero lo que pasa que aparte hay una cosa que hay que tener en cuenta y no siempre es malo, la coquetería del jugador uruguayo. Sí. Y sobre todo tratándose de adolescentes, seguramente, ¿verdad? Entonces, con esa camiseta celeste, que es un orgullo de vestir porque es prácticamente el pabellón. Sí. Que quede ardida en la zona de la axila, por ejemplo, por el antisudoreal, por el antitranspirante, no es algo que quede lindo, no es algo que se vea lindo por tele, y bueno, digo, hay que jugar parado, no a lo loco, y pensando. Hay que jugar pensando. Ahí va. En eso el uruguayo se caracteriza totalmente. Y bueno, por eso somos cabezones. Por eso mismo. Claro, hay otros países del mundo que tienen cabezas chicas. Nosotros somos más bien de cabeza grande. El enano cabezón, como le dicen a Uruguay también, ¿no? Exactamente. Exactamente. Carlos De Facio, sí. El compañero Naftalina lo dejó encomendado a una tarea de recomendaciones en diferentes áreas, rubros. Tiene algo que haya planeado, quiere que charlemos así de tuya y mía, ¿qué le parece? Sí, las dos cosas. Bueno, sí. Diga, ¿qué? Por ejemplo, para hoy de noche, viendo alguna de las películas que ya he visto en el cable. Hoy de noche, que jueves, vamos a precisar. Ahí va, jueves 22 a las 10. Ajá. Ahora no me acuerdo del canal bien, pero creo que es el 13, es La vida de los otros. La película alemana, que está bastante buena, ganó un Oscar incluso. Ah, mire, muy bien. No sé si la vio usted. La vi, pero sí. Sabe que yo tengo un problema. Con la memoria. Sí, sabe que yo no sé por qué. Han pasado películas por el DVD, diferentes plataformas. Es como la de, como le pasa lo mismo al personaje de Memento. Algo así, pero lo mío no va al revés. Lo mío evoluciona, pero va en aumento. Me voy, claro. Exacto, pero bueno, La vida de los otros, ¿de qué trata exactamente? Es bastante real, no me recuerdo si fue real el caso, pero parece verídico. Es un espía de la Alemania, digamos, comunista, entre comillas, de la Alemania democrática en los años 70 y 80, que lo mandan vigilar, digamos, a un posible subversivo, aunque lo político acá no importa, importa lo humano, ¿no? El que subversivo supuestamente es un artista, un escritor de teatro, y es muy interesante por cómo se va mimetizando el encargado, el policía encargado de espiarlo, cómo se identifica con el personaje, ¿no? Y no vamos a contar el desarrollo de la película. No, pero bueno, está muy bien. Bueno, está así que bueno. Para hoy a la noche, en cable. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, La vida de los otros. Sí. Una película, es alemana, ¿no? Sí, es alemana, incluso es trágico porque creo el actor principal murió poco después de la película. Está de moda eso últimamente. Sí, además queda más rédito, ¿no? Sí, lástima que es un poco la tarea del... Y es como el pintor. Es como el kamikaze, es como el pintor famoso, que es famoso después de muerto. Claro, sí. Que son el 99% de los pintores. Sí, por eso creo yo que las familias a veces secretamente se estimula a que alguno de los integrantes se tire hacia alguna beta artística o en cualquiera de sus formas, ¿no? Puede ser actor, puede ser escritor, puede ser pintor, con la esperanza, no de que haga plata mientras está vivo, sino de repente que deje algo para el resto, ¿no? Y para eso hay que asegurarse con un buen testamento. Y sí, pero como, en definitiva, siempre va a quedar en casa la plata. Sí. Después siempre hay posibilidades de que se establezcan esas espectaculares riñas caseras por la disputa de obvio los bienes. Sí, se hace una fundación Juan Pérez, o fundación esto, con el nombre del autor. Alguna cosita, y bueno, y después podemos también hacer un día del patrimonio. Ahí va, bueno, esa es clásica. O del matrimonio. Después tenemos otra película conectada con lo alemán. Ajá. Que es muy interesante, que es Intriga en Berlín, aunque la traducción no tiene absolutamente nada que ver con el título original, que se llama El Buen Alemán, se llama en inglés The Good German. Ajá. Que es muy interesante, yo se lo había comentado ya. Ajá. Porque la dirige Steven Soderbergh, que es un americano bastante, el de Sexo, Mentiras y Video. Es verdad. Ella fue la más famosa, la primera de él. Y es muy interesante porque está filmada y concebida como una película antigua. Ah, mira. De la época de Casablanca y esas, Humphrey Bogart, todas esas cosas. Ah, con una... Sí, ya sé a cuál está haciendo referencia. La fotografía. Sí, con una fotografía muy interesante. Todo, sí. Quizás no esté tan bueno el argumento, le falta un poco de lo que tenía las películas antiguas. Pero técnicamente para verla es muy interesante. Sí, o por lo menos para experimentar de repente esa suerte de revival ayornado. Sí, hay otras películas, sí, pero esta es totalmente cinematográfica, real. Las otras que hay de ese estilo también son medio con la animación, digamos. Ahí se ha hecho alguna cosa, sí. Y esta es muy interesante, que actúan George Clooney y Cate Blanchett, me parece, que es la que hace de Femme Fatale, digamos. Sí. ¿Sabe lo que a mí me pasó con esa película? Sí. De fácil. ¿Sabe que yo la alquilé para verla? ¿Se durmió? Y, no. Yo lo que... No, pero estaría bueno, ya que estamos en un espacio abierto y que llega a todas las orejas que estén dispuestas a escuchar, sí. Hacer un pedido a la gente cuando subtitula las películas. Sí. Películas en blanco y negro. Ah, bueno. No conviene subtitularlas en color blanco. Sí, para que se vea bien. Y porque a veces conviene ver todas las letras de las palabras para poder entender el significado. A mí me pasó eso en nuestra querida Cinemanteca. Ajá. Hace muchos años. Uh-huh. Viendo una película de Alain Resnais, el año pasado, Marien Bad. Ajá. Que yo me recuerdo porque yo era estudiante de liceo y había hecho algo de francés. Ajá. Y me pude arreglar a duras penas, digamos. Claro, con la escucha, digamos. Sí, sí. Lo intrincado de la película fue más surrealista, digamos, porque uno que tenía que oír los diálogos, porque los letreros no sabían absolutamente nada. Claro, lo que pasa es que eso, si bien está muy bueno desde el punto de vista del desafío intelectual... Es bastante engorroso. Por ahí, de repente, cuando uno tiene la idea de sentarse a mirar una película... Yo no le voy a decir manejar la frivolidad del entretenimiento por el entretenimiento mismo, pero digamos que de repente uno pretende sentarse a ver una película y no hacer un ejercicio de idiomas en el momento, sino simplemente de repente procurar seguir la trama y, yo qué sé, eventualmente conmoverse con las frases que están diciendo, más de tratar de entender dentro del contexto lo que los actores están a lo que están refiriendo, ¿no? Sí, es todo un tema, bueno, que se escribe mucho en los libros, el tema del doblaje cinematográfico, que es lo mismo que estaba diciendo usted, porque hay, por ejemplo, los europeos casi todos los doblan, también para proteger a los actores, para darle trabajo a los actores locales, y bueno, en Estados Unidos, ni qué decir, ¿no? Sí. Hay lugares donde realmente es maravilloso ver algunas películas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver la película, no me acuerdo si el nombre es La Caída, la de Adolf Hitler. Sí, La Caída. Y tuve la oportunidad de verla doblada al español de España. Sí. Y oír a Hitler decir "Coño, nos invaden". Realmente, lo más gracioso, le digo, que he visto es una también, Akira, la del manga japonés, al español de España. Y hay otra más graciosa, en Italia fue viviendo ahí, una de la de Kubrick, que es Born to Kill, nacido para matar, sí, en italiano. Oh, parecía broma. Sí, claro, parecía mucho. Claro. Como cuando uno escucha portugués y dice que es español en broma. Bueno, yo vi Drácula en... una vuelta en, en brasilero, y le digo que morder, muy divertido. Las películas de terror, aparte, en brasilero, le digo que tienen porque tienen un jeitinho muy especial, sí, y ver toda esa estética tan seria y tan estructurada de lo gótico y el blanco y negro con algún toque expresionista, así todo eso mezclado con el idioma brasilero, a uno realmente le suena así, sí. Vio que empató, le digo a todo el mundo, empató Uruguay, ¿eh? Veo que nosotros desde acá le damos fuerza, totalmente. Otra de las películas que quería recomendarle... Sí, estamos jugados al cine hoy. Sí, por ahora. Por ahora estamos jugados al cine. Las Vírgenes Suicidas, la de Sofía... ¿Una porno? Ah, perdón. No. Pensé que de repente estábamos... Bueno, no, todavía estamos en horario de protección al menos. Todavía, es muy temprano, ¿no? Sí. Sí, aparte sería aburrida, porque si las vírgenes se suicidan como película porno, tampoco hubiera tenido mucho... Se acaba mucho... en el primer acto, digamos. Exactamente. No, esta película está muy buena. No es tan conocida como las posteriores de ella. Uh-huh. Pero a veces en el cable la están repitiendo seguido. Creo que este mes la han dado. Y es muy interesante, porque es un retrato, más que de los personajes, de esa América profunda, digamos, ¿no? Del pueblo chico, del suburbio, donde la gente no tiene mucho... contacto social, no hay espacios de intercambio, más que la de socialización, más que la escuela. ¿Y hay explosiones? Y no. ¿Balazos, muertes? Sí. Muertes, sí. Evidentemente, sí. Ya el título se le está arrimando la bocha, ¿no? Claro, sí. Pero sí, es muy buena de verla. Y da para pensar también. ¿Hay suicidios? Dígame. Ahí va, no sé. No vamos a decir la cantidad, pero... Pero hay. Sí, bueno, yo he visto películas en Estados Unidos, le puedo asegurar, era El Señor de los Anillos, que la parte que el cine estalló sí. fue cuando cortaron una cabeza. Y claro, lo que pasa es que ojo, este, son de las partes, son el tipo de película que a uno le gusta ver, ¿no? Sí. Hay sangre, hay tiro, hay efectos especiales en Vírgenes Suicidas. Y no, no. Ya no le gustó. Y la recomienda igual. Sí, está bueno. Sí. Si quiere sangre. Sí. Y es así, tiene abundante, es este la de Mel Gibson de los mayas. Mm. Apocalipto. Sí. Está bastante buena, incluso bueno, por el tema del idioma es interesante porque está hablada en maya. Sí. Moderno. Sí. Lo único que uno vio que se queda como con ganas de una segunda parte, ¿no? Sí, el problema es que el final es bastante idílico o abierto a distintas interpretaciones. ¿Usted la vio? Sí. Sí, la vi. Por eso. Por eso, da como que estaría bueno que continuara. Ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, ya sabemos qué pasó. Bueno, pero digo, siempre sabemos qué pasó. Sí. El Titanic también sabemos qué pasó. Pero vio que tiene como un gustito también el ver cómo lo relatan. Y aparte, digo, no alcanza con saber que la gente sufre. Está bueno verla cómo sufre. Obvio, si no, no tiene gracia. Si no, no tiene gracia. Pero está muy buena cinematográficamente, aunque desde el punto de vista histórico es un, digamos que es un cambalache, ¿no? Un popurrí. Sí, sí, le hicieron un poco eso, vio que eso fue medio criticado. Sí, no vamos a entrar en detalle, pero Mel Gibson vio que dijo que era una cosa que en realidad, bueno, pero que la idea era más que nada la trama, ¿no? Sí. El tema de esa mentalidad americana típica de vender hamburguesas. Vender hamburguesas a confundir todo, porque a nosotros, por ejemplo, me han contado gente de universidad o que ha ido allá a Estados Unidos, de tratar de poner en los formularios una categoría que es el Hispanic White, el blanco hispano. Ajá. Por nosotros y los argentinos, porque realmente para ellos latino, digamos, es lo mexicano, el centroamericano. Bueno, es que lo que pasa que, es lo que más abunda. Es lógico. Lógicamente. Carlos, ¿qué va a ser? Entonces uno le cuesta explicar allá qué es Uruguay, porque realmente no saben, no tendrían que ignorantes, saberlo, obviamente, ¿no? Son ignorantes. Ignorantes. Son ignorantes, Carlos. Son ignorantes. Es así. Otra de las películas que han dado, no sé dónde estará en video, la dieron en el Canal 5 al lado de la tarde el domingo pasado. Una película argentina, está muy buena, que se llama Sudeste. No la vi. No, yo tampoco. Ahora la estuve buscando en internet porque no tenía el título. La vi empezada. Pero, perdón, la estuve buscando en internet y información de la película. Sí, obviamente. Ah. Obviamente. Ah. No, la película ya la habíamos visto. Ah, está. Pero es muy interesante. Es para verla. Un poco tipo medio documental, onda de historias mínimas. Ajá. Pero a la vez un poco cine negro y tiene bastante el cine antiguo. Estaba muy, muy interesante. Mire, está muy bien, está muy bien. Y dígame de facio, en otro orden de cosas, algo de música ha pasado por sus oídos que le interese sí. De música compartir. Me estaba acordando hoy de las cosas, digamos, pioneras en lo étnico, del disco este clásico ya de Brian Eno y David Byrne. Ajá. Que cada tanto escuchamos, que justamente Nastalina lo ha descargado no hace mucho. Ajá. Que realmente lo ha descargado, le digo, y se ha vuelto loco para ver dónde tiene que pagar los derechos. No. Sí. Qué horrible. Sí, porque está en contra de la piratería y lo ha llamado. Y se ha vuelto loco, ha tratado de ubicar a este hombre, a cualquiera de los dos, tanto a David como a Brian. No los encontró. Y no sé si cambiaron el celular o algo así, pero no los ha ubicado. Pero realmente está muy bueno el disco, porque incluso lo que tiene de bueno esos grupos, cuando los escucha uno hoy, es que suenan actuales. Sí. Aunque estén hechos hace 20, 25 años, 30 años. Y ahí como que le da para pensar. Sí. ¿Sabe con qué me pasó algo parecido? Sí. Que usted me había recomendado un tiempo atrás y no había tenido oportunidad de escuchar. Y el otro día me interioricé un poquito más y me hice algún material de Paul McCartney, de Fireman, con su seudónimo. Sí, sí. El disco que en cuestión es un disco que se llama Rayes. Sí. Y también con un toque medio electrónico y está realmente bueno. Está bueno. De hecho hay un trabajo nuevo, ¿sabe? De Fireman. Sí. Y tiene un toque un poquito más rock. Pero es interesante porque está bueno. cómo salen de las categorías los músicos, ¿no? Y de las categorías que a veces se autoimponen, se imponen al mercado. Y sí, sí, sí. Porque decir Paul McCartney, decimos melodía, sí, sí, la sí. parte más linda, entre comillas, de los Beatles. Sí, sí, sí, pero una cosa un poco más pop. El hombre sabe, ¿no? De otras cosas. Claro, sí, sí. Y bueno, también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Digo, también a nivel de riesgo artístico, obviamente también, digamos, cuando uno hace el nombre de Paul McCartney, obviamente. Digamos que igual es un sello, digamos que para el mercado, discográficas y demás, implica menos riesgo que si de repente un artista saca un primer álbum en un con un determinado perfil y en su segundo álbum de repente variarlo mucho. Sí, generalmente para eso se puede usar un seudónimo o, claro. o con un sello propio, si pueden. Claro, ya ve cómo pasa, por ejemplo, con los grupos uruguayos, que obviamente. Sé que, o con, no con todos, pero con la gran mayoría, sí. De repente a lo largo de 5, 6 discos, 7 discos, suenan todos igual. Y después, y justamente, ¿no? Y incluso entre los grupos hay similitudes. Pueden bueno, ser diferentes grupos, suenan igual también. Es histórico. Un poco prisas del mercado, sí, digamos. Sí, el otro día estuve haciendo un revival vinílico. Mire usted, qué sí, interesante. De justamente el rock post-dictadura. Uh-huh. Y me llamó la atención, por un lado, eso que dice usted. La similitud entre el 90% de los grupos. Y claro, lo que pasa es que eso... es un tema de mercado de y de mercado sí. Puramente, porque mire que el artista uruguayo es inquieto por naturaleza, no es que consiga, no es que responda a la fórmula del éxito, para nada, es simplemente un tema de obligaciones con discográficas. Sí, y bueno, y uno de los grupos que salía de esa horma, de ese patrón, y que es interesante oírlo porque suena también actual, es Cero. Sí. Totalmente, sí, es interesante, yo no sé si está disponible en algún formato el CD que habían sacado. Habían reeditado el disco en CD y si no me equivoco y no estoy errado, creo que no, hasta se había agotado la primera edición. Y sí, porque está muy muy interesante de toda esa camada de grupos. Sí, incluso le digo, uno de los grupos que en su momento... fue bastante resistido y dejado de lado. Sí, bueno, también pasaba, es interesante eso, porque pasaba con todo el rock con respecto a la otra, digamos, al otro estilo de música que había imperante en el momento, ¿no? Y sí, la más dura. También pasaba, y había mucha más resistencia que ahora entre las banditas, digamos. Sí. El heavy metal, los chicos tecno. Es verdad. Y bueno, y todas esas yerbas, ¿no? Es verdad. Pero... y también, mira, quería recomendar en la parte, digamos, de libros, ya que estamos para las cosas uruguayas. ¿De? Algo ideal para el verano, para leer afuera. Sí, que diga. Bien, es extranjero y es nuestra también, que es de La Tierra Purpúrea. Ah, sí. De William Hudson. Sí, sí. Que es sí. muy interesante. Yo lo leí por primera vez justamente afuera, en un balneario hace años. Casi le digo ideal. El sitio ideal, porque le permite más o menos consustanciarse con en la fantasía, por lo menos. Sí. Volarse un poquito más la cabeza a lo que debió ser ese momento, ¿no? Sí, y cómo se perdió todo eso. Es muy interesante para ver como un testimonio del mundo que se perdía, ¿no? Ajá, totalmente, totalmente. Bueno, Defosio, son las 21:55. Estamos a punto, caramelo, a punto de retirarnos. Yo personalmente le agradezco muchísimo la mano y la intervención. No, la gente supongo que también. Sí. Si tomaron nota, como nosotros avisamos previamente, que la gente este bloque lo escuchara con una lapicera y un papel para anotar. Esperemos que la gente lo haya disfrutado. Yo le agradezco mucho personalmente y bueno, le mando un abrazo. Igualmente. Y nosotros personalmente estaremos en contacto en cualquier momento, Carlos. Sí, cómo no. Muy bien. Bueno, igualmente, que pase. Un saludo. Bárbaro, muchas gracias. Dale. Carlos. Hasta luego, chao. Gonzalo, ¿le parece si de repente mandamos un tema y después ya vamos al cierre del programa? Yo me despido de todo el público. Jueves cerramos, mañana viernes será otro día. Panic on the streets of London. Panic on the streets of Birmingham. I wonder to myself, could life ever